Chanchín, esta tiene un culo pa' dos tangas. Cumbia peposa. Y otra vez, supermercado, supermercado, fuera todo. Ese culo pa' dos tangas ya tiene, baila cumbia, toma vino y se pone RGD. Ja. Un culo pa' dos tangas y le explota, baila cumbia, toma vino, se pone peposa. Ella no tira paso, no es ninguna gila. Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila. Ella no tira paso, no es ninguna gila. Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila. Ella mueve las calles con la cumbia peposa. Baila toda la noche y le transpira la babosa. Ella mueve las calles con la cumbia peposa. Baila toda la noche y le transpira la babosa. Y dice: culo pa' dos tangas y le explota. Baila cumbia, toma vino, se pone peposa. Culo pa' dos tangas ya tiene. Baila cumbia, toma vino y se pone regede. Chanchín, y ahora siete culo como baila. Supermercado, supermercado. Cumbia peposa. Manda la gota y le trae la babosa. Hey. Culo pa' dos tangas ya tiene. Baila cumbia, toma vino y se pone RGD. Ja. Un culo pa' dos tangas y le explota. Baila cumbia, toma vino, se pone peposa. Ella no tira paso, no es ninguna gila. Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila. Ella no tira paso, no es ninguna gila. Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila. Ella mueve las calles con la cumbia peposa. Baila toda la noche y le transpira la babosa. Ella mueve las calles con la cumbia peposa. Baila toda la noche y le transpira la babosa. Y dice: culo pa' dos tangas y le explota. Baila cumbia, toma vino, se pone peposa. Culo pa' dos tangas ya tiene. Baila cumbia, toma vino y se pone regene. Chanchín, y ahora siete culo como baila.